Welcome to Radio Nos Salimos. ¿Nos salimos de qué? Pues del odio. En esta serie de programas analizaremos junto a personas de diversos colectivos y movimientos los discursos de odio en torno al clasismo, la aporofobia, el racismo, la xenofobia y el machismo patriarcal que invaden nuestros oídos. Y por otro lado, pondremos altavoz a aquellos discursos y acciones que muestran otras realidades y maneras de vivir, alternativas al sistema establecido. En otras palabras, otras formas de pensar, ser y estar que se salen del odio. Actividad del proyecto de educación para la ciudadanía global, por un odio me entra y por otro nos salimos. Desarrollado por el colectivo Cala de Alburquerque y financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo. Esta es una serie de 9 programas de radio que reemitimos en el Salto de Radio Extremadura, agradecidas y contentas de poder aportar en este espacio radiofónico. Hola, seguimos siendo Gloria y Carmen, ambas del colectivo Cala de Alburquerque. Buenas tardes, oyentes, y bienvenidos al 9º y último programa de Radio Nos Salimos. Sí, sí, habéis oído bien. Esta tarde ponemos punto y aparte a este proceso colectivo de análisis y reflexión sobre los discursos de odio en torno al clasismo, la aporofobia, el machismo heteropatriarcal, el racismo y la xenofobia. Gracias a un gran número de personas y colectivos, hemos podido recorrer este camino de aprendizajes y visiones que apuestan por una vida alternativa, comunitaria, sostenible, respetuosa y digna para todos, libre de violencia, desigualdades y discriminaciones. Esta tarde continuamos poniendo la mirada en el racismo y la xenofobia. Como siempre, nos acompañan personas muy potentes. Ana Pinto, de Jornaleras de Huelva en Lucha, Yayo Herrero, de Ecologistas en Acción y la Cooperativa Garúa, Mariana Mercedes Urcullo, de Trabajadoras No Domesticadas, a María Dolores Silva Silva, técnica de igualdad de la Fundación Secretariado Gitano en Badajoz, y tenemos a Ana Dávila del colectivo Cala y a Sandra Chaparro y Elena Mellado de AECOS, la Agencia Extremeña de Comunicación Social. Así que, oyentes, poneros cómoda, comienza Radio Nos Salimos. Para curar heridas, no tiene piernas para cruzar la vida, no tiene ojos que le lean el alma, ni tiene oídos para abrazar palabras. En nuestro primer programa de Radio Nos Salimos, comenzamos con Ana Pinto, de Jornaleras de Huelva en Lucha, quien nos denunciaba las condiciones laborales, el clasismo y la aporofobia, pero también cómo afectaba el machismo heteropatriarcal a la vida de las mujeres jornaleras. Tiene un vacío que le arruga la frente, es un espejo del llanto de la gente. Tiene 2 muelas, herencia de su abuelo, que por las noches pelean contra el miedo. Pero quisiera ahogarse en un desierto, quiere ser polvo mucho antes que ser nada, y ser despojo mucho antes que olvidada. Hoy, en nuestro último programa de Radio Nos Salimos, queremos escuchar sus reflexiones sobre los discursos del odio racistas y xenófobos. ¿Cuáles son las consecuencias de estos discursos en la vida de mucha gente y cómo lo utiliza y se benefician la patronal? Una vez más, muchas gracias. Es una autopista que separa sur y norte, es un trabalenguas en tu boca, estos hemisferios es lugar de maniobra. A nuestras compañeras les atraviesa la problemática del racismo, ¿no? Porque pues, al ser mujeres migrantes y mujeres racializadas, pues no solo se enfrentan con la explotación de los empresarios, ¿no? De la patronal, sino que a la misma vez también se encuentra con los discursos de odio que recibe por parte de la población autóctona, ¿no? Incluso

a recogerlos a los asentamientos y que cuando tú vas desde el pueblo a pedirle trabajo, te dice que no quieren españoles. Estos empresarios son los mismos que militan en los partidos de extrema derecha, igual que el alcalde de Palo. El alcalde de Palo de la Frontera ha aprovechado en febrero un incendio que ha habido de 400, donde se han perdido 400 personas, su chabola y lo poco que tenía, para lanzar discursos de odio, decir que esto es culpa de la inmigración irregular, que de la inmigración ilegal, que son gente que vienen de Canarias, cuando esta es una realidad que se está dando aquí desde hace 20 años, precisamente porque a la patronal le interesa. Pero si esto verdaderamente fuera así y este señor no quisiera que estas personas estuvieran en estos asentamientos, ya los hubiera derribado la chabola y ahí no quedaría nadie, ya se hubiese encargado de montar un buen dispositivo. Sin embargo, vemos cómo vuelven a levantar otra vez la chabola sobre la ceniza y no pone ningún tipo de impedimento y tampoco ofrece ninguna solución habitacional. ¿Por qué? Porque realmente está engañando a la población y está engañando a la población para coger votos con los discursos de odio contra nuestras compañeras y nuestros compañeros migrantes. Sin embargo, es el primer interesado en que esté ahí porque es una mano de obra muy fácil de explotar para él y para todos sus compañeros que luego son los que militan en estos partidos de extrema derecha, ¿no? Los empresarios explotadores. Yo no soy racista, pero en realidad recibe más ayudas que todos los demás. Yo no soy racista, pero la verdad, todos los que vienen, vienen a robar. No soy machista, pero no soy racista, pero, porón, porón, pom, pero. No soy machista, pero, no soy racista, pero, porón, porón, pom, pero. De nuevo, muchísimas gracias, Ana. Un abrazo y mucha fuerza para todo el colectivo de jornaleras de Huelva en Lucha. Seguimos y de nuevo tenemos a Yayo Herrero, de Ecologistas en Acción y la Cooperativa Garúa, con quien también en anteriores programas veíamos cómo los discursos de odio son una de las herramientas con las que el sistema capitalista mantiene y justifica el despojo de territorio y la exclusión de muchas personas de una vida digna. Junto a Yayo queremos seguir reflexionando sobre cómo se dan estos discursos de odio racistas y xenófobos, de dónde parten y de qué manera afectan a las personas que los reciben. El racismo, digamos, contra las personas musulmanas, el antiislamismo, siempre, el propio machismo, ha estado sostenido, digamos, sobre un discurso que resta valor y resta incluso condición de humanidad plena a los sujetos dominados, a los sujetos sometidos, ¿no? Y esto termina alentando unos tremendos discursos desvalorizadores y en el extremo de odio. Es un discurso que tiene, digamos, tiene matices y tiene, algunas veces es muy, muy, muy, muy explícito, como los discursos, por ejemplo, de los populismos ultraderechistas que estamos viviendo, que no dudan en señalar a un niño menor no acompañado que ha migrado como un verdadero peligro público, o no duda en señalar como culpables de las crisis a quienes no lo son, a las personas migrantes o a las personas, no duda en señalar a las personas pobres como las culpables de su propia situación, ¿no? Sino que a veces se hace de formas muchísimo más sutiles, con discursos tremendamente paternalistas que colocan en una situación de superioridad determinadas culturas, determinadas miradas, en general la cultura blanca y occidental, restando valor o colocando en una situación de atraso e infantilizando a quienes proceden de otras culturas, ¿no? Y lo vemos en nuestro país, por ejemplo, lo vemos de una forma clara con las personas migrantes, pero incluso con otras que no lo son, que son tan españolas como nosotros. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las personas del pueblo gitano, que sobre las que se ha construido un discurso de odio a lo largo del tiempo, es decir, a lo largo de siglos, que de alguna manera criminaliza, estigmatiza y justifica cualquier tipo de actuación contra esas personas, al ver desde, a veces desde la violencia, pero también desde la violencia institucional que se produce, bueno, pues cuando las políticas públicas no atienden, no respetan y colocan, digamos, los estereotipos y los imaginarios culturales occidentales y blancos como en un lugar de tremenda superioridad, ¿no? Al amanecer y al atardecer y al anochecer, la sangre corre en su hueco, una represión sin final, y es legal la muerte por placer. Niños, mujeres y viejos son asesinados, obligados a ver cómo matan a sus jóvenes, y el poder corrupto de Bogotá, que elimina la educación, es mínimamente censurado por los que estamos fuera del tinglao, y da la sensación de que solo sabemos luchar cuando somos nosotros los que estamos directamente afectados. Sudáfrica. Ese discurso de odio, además, yo creo que lo podemos ver de forma, o sea, es brutal como aparece muchas veces delante de nuestros ojos, casi sin sentirlo y sin notarlo, ¿no? A mí, por ejemplo, siempre me llama un montón la atención cómo se trata un atentado, las consecuencias de un atentado terrorista cuando se produce en Europa o cuando se produce, por ejemplo, en Irak o en Afganistán, ¿no? El dolor de las personas blancas que han visto su espacio, digamos, por así decir, vulnerado, su espacio violentado, es un dolor limpio. Te cuentan los nombres de cada persona que han muerto, terminas sabiendo si las víctimas tenían familia, no la tenían, qué aficiones tenían, qué sueños han dejado atrás en el momento de haber sido asesinadas, ¿no? El dolor, sobre todo en el mundo árabe, es presentado como un dolor animalizado, salvaje. Es decir, aparecen los gritos, aparecen los llantos, las muestras de dolor. No es el dolor contenido, limpio y blanco, ¿no? Es un dolor que se equipara, es decir, que se deshumaniza, primero porque las personas no tienen nombre, y segundo, porque aparece pues plagado de sangre, se resaltan las barbas en los hombres, la ropa y los velos en las mujeres, ¿no? Y es como construyes una idea de dolor mucho más asimilable, es decir, mucho menos, se despierta mucho menos la empatía, por así decir, con este tipo de personas, ¿no? Al final lo que sucede es que se convierte a las víctimas en amenaza. Es decir, quienes son víctimas del saqueo, quienes son víctimas del racismo, quienes son víctimas de la expulsión y del abandono, digamos, a lo largo del tiempo, no son presentadas como tales, no se aborda ese problema de esa desigualdad desde una perspectiva política y desde luego mucho menos desde una perspectiva ética, sino que es una situación en la que se convierte injustamente en amenaza a la propia persona que lo sufre. Es decir, el migrante o la migración es un problema de seguridad, no es un problema ético ni político. Las personas gitanas se convierten en un problema de seguridad para el resto, no en un problema de racismo y de antigitanismo que viene siendo sostenido desde hace siglos, ¿no? Y las personas pobres son, digamos, concebidas como una amenaza también social, culpable, como personas culpables de su propia situación, ¿no? ¿Y qué hacer? Somos espectadores de una cruel discriminación racial. Ellos son los que sufren y nosotros estamos al margen de la situación. Sudáfrica. Nacidos para vivir. Y es un lugar en el que vive para sobrevivir. Muchas gracias, Yayo. Muy interesantes y enriquecedoras tus visiones. Un abrazo grande y de nuevo gracias por compartir aprendizajes con nosotras. Como os estaréis dando cuenta, las participantes de los anteriores programas nos dejaron visiones y aprendizajes que conectaban las tres temáticas que hemos ido abordando. Por ello, nos parece interesante traerlas de nuevo para ver cómo en muchos casos las discriminaciones y desigualdades se entrecruzan. Continuamos con las entrevistas y aportes de nuestras participantes. Y para seguir conectando aprendizajes, volvemos a tener a Mariana Mercedes Urcullo, del colectivo Trabajadoras No Domesticadas, que nos va a contar cómo también el racismo afecta a las mujeres que se dedican al trabajo del hogar y de los cuidados. Muchas veces la sociedad desconoce que la mayoría de las personas que hacemos, que somos cuidadoras, que estamos sosteniendo las vidas a lo interior de los hogares, pues somos mujeres con formación y con formación profesional en nuestros países de origen y con experiencia, con experiencia muy rica, sobre todo en cuanto a saberes, en cuanto a la crianza, en cuanto a esos saberes prácticos que son tan, tan esenciales para la vida. Racismo, pues, está 100% demostrado. Se menosprecia a la mujer, se menosprecia su trabajo, se menosprecia esos saberes incluso que para nosotros son tan importantes, se asemejan o se relacionan directamente con algo de ignorancia, con un nivel de conocimiento o de cultura mínimo o totalmente anulado para las personas y sobre todo para los empleadores. Hija de la duda más allá del tiempo, viaja la cultura en forma de cuento. A decir verdad se escuchó el silencio de la injusta impunidad de nuestro pueblo. El tener prestaciones de ley a nosotros es un punto que hace una división clara y marcada de qué es ser trabajadora de hogar, porque es hablar de las que tienen o no tienen derecho, porque tener la documentación en regla o estar en condición regular, pues te supone que ahí sí podés cotizar a la seguridad social, sos sujeta de poder tener un contrato, y que en teoría, y que se respeten las condiciones. Es decir, tus descansos, tus vacaciones, tus pagas extras. Sin embargo, es algo que no se cumple ni teniendo ni no teniendo tu condición de estar regular en el país. ¿A qué me refiero? La famosa ley de extranjería a nosotros nos pone de lado las personas que están en condición administrativa irregular y las que están en condición regular. ¿Qué significa esto? Para nosotras, el salario mínimo debería de ser la parte inicial para ser reconocido tus prestaciones salariales. Sin embargo, esto no se respeta. La trabajadora de hogar a nivel laboral y a nivel jurídico tiene unas ausencias porque se piensa y el empleador se aprovecha de que si no tenés papeles, como no hay contrato, no hay nada que lo obligue a cumplir lo que la ley estipula como trabajadora de hogar y de cuidados. Lo otro es el hecho de que todo lo que está ahí como beneficio para las trabajadoras de hogar en condición irregular no llega. Muestra de eso es que a raíz de la pandemia y del COVID, pues se crearon subsidios. Así como fue para autónomos, para hosteleros, para no sé qué, para las trabajadoras de hogar en condición administrativa regular, es decir, esas que están cotizando a la seguridad social, también se creó un famoso subsidio que a la fecha no ha sido real. Hasta la fecha no hay personas de este colectivo que lo haya recibido. Y esto a nivel de todo el Estado español. Mariana cuenta. Solo con mirarte, que la ciencia calla si la luna arde, hace darle cuerda al reloj humano, el que tantos siglos lleva retrasada. Por otro lado, las condiciones en las que estamos, está claramente vista la desigualdad que hay para nuestro colectivo desde el punto de nuestro régimen de trabajo. En la seguridad social existimos en el régimen general en un apartado especial. Y de especial no tiene nada, porque lo único que es la brecha que le permite desde la seguridad social pues afectar la economía y a nivel la economía a lo inmediato, pero también afectar nuestras cotizaciones y nuestros beneficios a mediano y largo plazo. ¿A qué me refiero? La trabajadora de hogar no tiene derecho a paro. La trabajadora de hogar y de cuidados, curiosamente, hasta hace pocos años, tiene derecho a la baja por maternidad. Sin embargo, cuidamos a otras, pero a la hora de que nosotros necesitamos cuidarnos, la seguridad social no nos está cubriendo esa necesidad. Ahora llora la desgracia de la humanidad. A la población y al colectivo inmigrante se le adjudica el hecho de venir a aprovecharse y venir a vivir de la situación y la opulencia o la abundancia económica que tiene el Estado. Sin embargo, muchas personas desconocen que nosotras y nosotros regalamos al Estado muchos años de nuestras cotizaciones cuando ya estamos en condición administrativa regular, porque muchos de nuestros países de origen no tienen lo que le llaman acuerdos bilaterales entre los países. Y a España le queda, o al Estado español le queda, lo que nosotros coticemos aquí. Yo hablo de Nicaragua, que en este momento pues no tiene. Yo soy nicaragüense y si decidiera volver a mi país después de estar aquí y de cotizar, pues me voy a ir con lo que tengo o con lo que reciba aquí como jubilación, pero no puedo llevarme, como pueden hacerlo, gestionar otras compañeras de otros países, y tenemos una doble pérdida. Por un lado, mientras trabajamos en condición irregular, todo eso que se llama popularmente trabajar en B o en negro, el empleador se aprovecha para explotarnos, por un lado, y por otro, es dinero que no reporta de nuestra cotización a la seguridad social. El empleador tampoco aporta a la seguridad social, y es dinero, por un lado, que pierde el Estado, pero que perdemos nosotras también. Y una vez que ya estamos en condición administrativa regular, la perdemos nosotras porque son años de cotización que se quedan aquí y pues que obviamente son aprovechados para los programas que desarrolla el Estado. Civilización y tecnología, y la obligación de cambiar de guía, de dorarse al sol. Hablamos también de que si existiera esta creación de políticas públicas de cuidados, tendríamos la oportunidad de poder reforzar eso tan bonito que nos dejó el COVID, o que nos está aportando el COVID, que fue el poder hacer redes de apoyo o redes de cuidados. Fue muy, muy gratificante ver en las comunidades, cuando las personas se ofrecían para hacer los recados o acercarles las necesidades de compra o de medicación que necesitaran los ancianos o las personas que por su situación de enfermedad no pudieran salir a las calles. Eso creo que es algo que todavía tenemos que seguir potenciando, que tenemos que seguir desarrollando y haciendo que se mantenga en aquellos casos en que se despertó y poder reforzarlo, porque realmente es uno de los pocos beneficios que se pueden denotar de la crisis y la pandemia que nos dejó el COVID. Mariana tiene el poder de ser consciente y tiene el poder de hacer ver la realidad, verse reflejada en el verde fondo de sus ojos claros. Mirada de águila invisibilizada. Somos uno, somos pueblo blanco y negro. La motivos mestizos ardiendo en el fuego. Y la historia miente y es imprescindible aupar la verdad, que la tierra late mucho tiempo antes de existir la edad. Muchísimas gracias, Mariana. Como siempre, ha sido un placer escucharte. Te mandamos un fuerte abrazo. Para terminar con la temática del racismo y la xenofobia, vamos a poner la mirada en el antigitanismo, una discriminación que viene sufriendo un pueblo, el pueblo gitano, desde hace siglos por parte de la sociedad. Para ello contamos con María Dolores Silva Silva, técnica de igualdad de la Fundación Secretariado Gitano en Badajoz, mujer gitana y persona de referencia del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica. Junto a ella vamos a reflexionar sobre las discriminaciones y violencias que recibe el pueblo gitano y además vamos a conocer las iniciativas que desde la Fundación realizan para combatirlas. ¡Ay, tú eres una cigüeña! ¡Ay, que rozo en la tierra! ¡Ay, yo soy! ¡Hay un pájaro negro! ¡Caído y en ella! A este respecto considero y puedo asegurar que, como bien se recoge en nuestros informes anuales de discriminación, esta se produce en todos los ámbitos, el laboral, el social, el educativo, el recreativo, estructural, sanitario. Son infinidad los ámbitos en los que la discriminación y desigualdades se manifiestan en la población gitana. Por ejemplo, en el acceso a la vivienda, pues que simplemente no te alquilan porque eres gitana. En el empleo, cuando en una entrevista te preguntan si eres gitana o cuando te identifican por los apellidos gitanos, directamente te deniegan el acceso a ese empleo. Otras discriminaciones, como que está que muy de moda, muy, muy habitual actualmente, son las que se producen contra las mujeres en los centros comerciales, tiendas o supermercados, ¿vale? Cuando son vigiladas, registradas o perseguidas simplemente por el hecho de ser gitanas. Otra que se produce muy a menudo son las malas praxis policiales, ¿vale? Cuando paran a jóvenes gitanos para registrarles por su perfil étnico. Hay un informe de la Universidad de Valencia de 2013 y es que un gitano tiene 10 veces más posibilidades de ser identificado por la policía que un español no gitano. Además de todo esto que os estoy comentando, me gustaría destacar que no solo existe una discriminación cuantificable, ¿vale? Hay otro tipo de discriminación que es más complicada de cuantificar o de explicar o de demostrar, que es, por ejemplo, las bajas expectativas que un profesor tiene hacia un alumno simplemente por el hecho de ser gitano. ¿Por qué me escupo en la cara? ¿Por qué me escupo en la cara? ¿Qué más te podía hacer yo? Que por ser morena gitana. Quizá suena un poco a utopía y a lo mejor pues no es como nos gustaría que nos vieran. Quizás es más como nos gustaría que no nos vieran. Principalmente que no nos consideraran un problema, que no nos consideraran unos parásitos, ladrones, estafadores o personas que solo sirven para solicitar la renta pertinente. Que valorarán, además de todo ello, todas aquellas aportaciones que el pueblo gitano ha regalado a la sociedad mayoritaria. Podríamos hablar de la lengua, podríamos hablar del comercio, la música, la literatura, la pintura, etcétera. Son varias las aportaciones invisibles que la población gitana, como he comentado antes, ha regalado al resto de la población mayoritaria. También me gustaría que se preocuparan de conocer la historia de lucha, de resiliencia, de persecución durante tantos siglos ha sufrido el pueblo gitano. Desde Isabel la Católica hay de Ceile hasta Franco, ay, ay, fueron víctimas, ay, de su guerra. deberíamos decir que el mejor termómetro para medir si la cultura gitana está aceptada o acogida por la sociedad es la no aceptación de la cultura gitana por parte de la sociedad con aquellas situaciones diarias de discriminación. Tengo que responder que no, que considero que la cultura gitana no está aceptada por la sociedad mayoritaria. Me gustaría, como gitana, que no se persiguiera una asimilación, sino más bien que lo que se pretendiera es una inclusión, que es una inclusión realmente de pleno derecho. Esta inclusión no va solamente en nuestro beneficio, en el pueblo, en nuestro pueblo, sino que va al beneficio de la sociedad en general. Podríamos hablar de beneficios de la interculturalidad y estar hablando toda la tarde, pero simplemente me quedo con una frase. Cuando puedes beber de varias fuentes, es mucho más fácil que no pase sed. La Fundación Secretariado Gitano comenzó hace más de 45 años, en los años 60, con una vocación de apoyar y asistir a la población gitana. El trabajo conjunto de personas gitanas, personas no gitanas, religiosas y no religiosas, puso los cimientos de lo que hoy en día es la Fundación Secretariado Gitano. En aquella época, la prioridad fueron las escuelas puente. En la actualidad, siguen existiendo los mismos objetivos, pero quizá lo que varía un poco es el enfoque, apostando actualmente por un enfoque mucho más reivindicativo. La igualdad de oportunidades, educación sin segregación, formación, igualdad de género, son algunos de los aspectos fundamentales de la política de Fundación Secretariado Gitano. Las actividades que se realizan en Extremadura surgen de tres grandes programas: empleo barra formación, educación e igualdad. Y en cada uno de ellos se llevan a cabo numerosas acciones para todos ellos. Por ejemplo, en el empleo, podríamos hablar de prospección para empresas dispuestas a contratar a población gitana, búsqueda de empleo activa, orientación laboral, nuevas tecnologías, formaciones tan diversas como carretillero, acrílico de uñas, teleoperadora. Si pasamos al ámbito de educación, un refuerzo y seguimiento escolar de niños desde los 5 hasta los 18 años es la prioridad. Además, podríamos hablar también de eliminación de escuelas segregadas, trabajo con centros educativos, trabajo con padres, asentismo. Si pasamos ya al bloque de igualdad, a la tercera pata, pero no menos importante, el programa Cali es un gran pilar dentro de esta tercera etapa de igualdad. Sesiones de sensibilización, tanto participantes como sociedad mayoritaria, igualdad de trato, empoderamiento, conocimiento de derechos por parte de población gitana, igualdad de género, coordinación con agentes clave como fiscalías y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, asesoramiento y acompañamiento en los casos de discriminación y delitos de odio. Y realmente el secreto del triunfo de Fundación Secretariado Gitano, de los números y acciones llevadas a cabo por Fundación Secretariado Gitano, considero que es que a pesar de cada técnico es especialista en su ámbito, siempre trabajamos con coordinación entre todos los programas, de manera que podemos abordar las necesidades de un participante desde diferentes perspectivas. Somos una fundación intercultural, por lo que no solamente atendemos a población gitana, sino que trabajamos con participantes en riesgo de exclusión social, centrándonos efectivamente en la población gitana. Las mujeres gitanas sufrimos discriminación interseccional. Esto quiere decir que a los obstáculos que tiene cualquier mujer en la sociedad mayoritaria, solamente por el hecho de ser mujer, se le van a sumar en la mujer gitana los obstáculos propios de ser gitana. Somos discriminadas doblemente. Quizá por ello es tan importante dentro de Fundación Secretariado Gitano el programa Cali. Lo que persigue es una inserción sociolaboral de la mujer gitana. Pero realmente la práctica me cualifica para asegurar que el Cali es un programa transformador de la mujer gitana. En este se crean grupos de unas 15 mujeres y mediante acciones grupales e individuales se cubren las necesidades de la técnica que la técnica detecte en cada una de ellas. Unas veces estas necesidades son incentivación hacia el empleo, otras son autoconocimiento y autoestima, otras veces son roles de género, también abordamos violencia de género y así son numerosas y cada una y la técnica de igualdad intenta cubrir en cada una necesidad específica. Yo soy mujer, soy gitana y sí que puedo decir que soy feminista. Sí que es verdad que en una explicación profunda de qué es el feminismo hay varias posibilidades. Yo siempre me quedo con que el feminismo es súper plástico, es muy moldeable y no hay un feminismo en concreto. Hay muchas formas de feminismo y muchas maneras de hacer feminismo. Para mí la mayor forma de hacer feminismo es la formación. Es la mayor forma de feminismo, de tener las ideas claras para poder elegir lo que realmente quieres vivir o lo que realmente quieres hacer. Entonces, a este respecto, pues es verdad que la mujer gitana hasta ahora se había encontrado con barreras, al igual que la mujer de la población mayoritaria, con barreras en el acceso al estudio o acceso a la formación. Pero yo actualmente... A ver, partiendo de la base de que la población gitana también es muy diversa, que no todos somos iguales, que hoy en día la formación, acceso a la formación, no tiene ningún obstáculo prácticamente ninguna mujer gitana. De hecho, cada vez son más y el porcentaje de personas gitanas formadas es mayor en mujeres que en hombres. Entonces, respecto al feminismo, barreras para ser feminista. No creo yo que haya ninguna. Es simplemente las que la sociedad imponga o las que tú misma te vayas autoimponiendo, pero por propio gusto. Se la ha querido o se la ha deseado para la parte de folclore, prácticamente. Folclore y bufones, y esa es una parte, pero no es toda la aportación de la población gitana. No solamente la población gitana aporta música, la población gitana aporta valores que no se reconocen, se invisibilizan. La población gitana aporta lengua. La población gitana aporta gastronomía, la población gitana aporta pues integridad también, y la población gitana también con sus diferencias, con su manera de pensar diferente y su cultura diferente, aporta esa visión extra en la que el resto de la población mayoritaria, la población no gitana, se puede apoyar para aumentar su capacidad de elección. No me pongas límites, es injusto y cruel, que me duele. El alma no tiene color y no quiero juzgar y pintarla de rabia de tanto viejo pensamiento. Yo soy de carne, no soy de hierro, soy corazón con mil defectos. Muchísimas gracias, María, por compartir esta realidad tan importante con nosotras. Aquí terminamos nuestra serie de programas de Radio Nos Salimos, con los que buscamos salirnos del odio, pero no para caer en un espacio vacío o en lugares que nos sean ajenos, sino para seguir construyendo otra realidad que nos vincule más y mejor. que nos haga felices, dignas, rebeldes, tiernas, fuertes, vulnerables, críticas, cercanas y más vitales a todas las personas. Muchísimas gracias a toda la buena gente que habéis participado y a quienes nos habéis acompañado en este viaje. Sabemos que quedan muchísimas problemáticas por abordar, muchas voces interesantes que escuchar y muchísimas prácticas emancipadoras a las que mirar. Y eso nos sigue llenando de fuerza. Continuamos en otros formatos, porque del odio nos salimos. ¡Ya no llores, llorona! ¡Ya no llores, llorona! Mi gente lucha contra leyes racistas. Contra leyes racistas en Arizona, allá arriba, allá arriba. Allá arriba, allá arriba, allá arriba. Ey, yo no soy de la migra. Yo no soy de la migra. Lo seré, ni lo seré, ni lo seré. Allá arriba, allá arriba.